¿Has mirado alguna vez a los ojos de una madre que ni sabe a dónde mira porque acaba de perder el corazón? ¿Has oído alguna vez cómo llora un niño pobre? Porque el hambre cuando aprieta ya hasta deja de ser hambre y es dolor. ¿Has sentido alguna vez lo que siente un prisionero cuando ya sus piernas no pueden andar de puro miedo? Y tú escuchas su clamor y hasta sientes su dolor mientras gritan voceando. No te quepa duda alguna, te están llamando. ¿Has pensado alguna vez lo que sufre aquel que ama cuando la única respuesta que recibe es tu rechazo, nada más? ¿Has sentido alguna vez un escalofrío extraño? Como si alguien te llamase en la distancia y no pudieras escuchar. No lo dudes nunca más y no intentes evadirlo, pues te hará sentir tan pobre, miserable, perseguido. Y si miras hacia atrás, hasta puede que quizá le descubras vigilando. No te quepa duda alguna, te está buscando. Está buscando.